emborraché en la ciudad de Pekín. Ustedes saben muy bien que lejos de por aquí un chino muy pendenciero me iba a matar a karate. Saqué mi hojita de acero y le dije: aquí te fregates, echa pues chino pa'lante, que vamos a revolar. Como no sé de karate, yo te voy a tasajear. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, esos que llaman chelín. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, esos que llaman chelín. ¡Claro! Hombre, Agustín peleando con un chino. Y eso que se me voló, o si no me mata. Pegó un grito de los diablos y me arrancó por el aire. Ajá. Y le rasqué hasta los guayos a ese chino hijo de madre. Y me atacó con más rabia que hombrecito del carajo. Es que esa gente en la China pelean como sea hermano. Y una feroz voltereta para rematarme luego. Pero quedó sin moneda porque me traje el talego. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, esos que llaman chelín. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, esos que llaman chelín. Buen ingenio. Claro. Está diciendo que no le saques el cuchillo, hombre. Se sabe, pues. Y es que es para el hombrecito. El combate allá es muy tieso, porque hay gente muy bravera. Lo dejé hasta boquineto, de tanto échale barbera. Claro. El chino tira karate y el colombiano barbera. Cascarle antes que te mate, quitarle la berraquera. Ahí sí que rumbaba pata y parecía rugir. Cuando perdió lo que gasta, eso que llama chelín. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín. Conmigo metió la pata ese chino allá en Pekín. Lo bajé hasta de la plata, eso que llaman chelín.